verdad es artificial. Como todo lo natural, te mata. La semana me cachetió. Mi mamá me golpeó. Mi mamá me rasguñó. Mi mamá me tortugó. La semana me robó. La semana me trastornó. La semana me prometió el mundo. La semana me dejó desnudo. La semana me sacó. La semana me besó. La semana me cortejó. La semana me mió. La semana me engañó. La semana no cumplió lo que prometió. La semana me tomó la tristeza. La semana me escondió tu beso. La semana me castigó sin motivo. La semana me impidió estar contigo. La semana se terminó. Bendito sea tu consuelo en tu amigo.